viernes 25 de mayo. Damos comienzo a nuestro boletín informativo, como siempre, con las noticias referentes a Nafarroa. Y comenzamos hablando de aborto, y es que la Comisión por el Derecho al Aborto de Navarra hizo ayer una comparecencia en la que explicó los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, según los cuales en Navarra hubo 855 abortos en 2010 y de ellos solo 4 en la red pública. De esos 855 suponen un aumento frente a los 689 que hubo un año antes, aunque, según explicaron desde la Comisión por el Derecho al Aborto, todavía sigue siendo una tasa muy inferior a la estatal. Y es que mientras la tasa estatal de abortos es del 11,49% por cada 1.000 mujeres, en Nafarroa es del 6,92 por 1.000, prácticamente la mitad. Todos los abortos, excepto 4, se realizaron en centros privados, a pesar de que el lugar al que acudieron a informarse estas mujeres fue un centro público en 670 casos, es decir, en el 78% de los casos. Asimismo, el 91% de los abortos que se practicaron en Navarra se realizó a petición de las mujeres. El 30,18% de los abortos se llevaron a cabo mediante la píldora RU-486. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto quisieron recalcar este dato, ya que su aplicación no es quirúrgica, sino farmacológica, pudiéndose dar antes de las 7 semanas de gestación. Según destacaron, desde los centros de atención a la mujer se podría dispensar de una manera sencilla y sin necesidad de ninguna infraestructura específica. Las portavoces de la Comisión mostraron asimismo su rechazo a la modificación legislativa que el Partido Popular está impulsando, ya que eliminará el derecho al aborto en las primeras 14 semanas actualmente en vigor, aplicando una nueva ley penalizadora, teniendo que alegar causas para poder interrumpir el embarazo, al tiempo que impide a las menores abortar sin el consentimiento de los padres. Y pasamos a temas más festivos, y es que el chupinazo del barrio Iruindarra de Iturrama dará comienzo esta tarde a un largo fin de semana festivo. El chupinazo, que se lanzará esta tarde a las 8 en el recinto festivo situado en el llamado Boulevard junto al frontón López, será el punto de partida de un largo fin de semana festivo en el barrio Iruindarra de Iturrama, aunque ya desde 2 horas antes una calejira con gigantes, zampanzar y gaiteros comenzará a alegrar el ambiente. Se trata de unas fiestas organizadas gracias al trabajo desinteresado de los vecinos del barrio, que con esfuerzo y entrega han logrado que el hecho de que el Ayuntamiento de Pamplona no subvencione los festejos no sea un verdadero obstáculo para poder disfrutar. 15 minutos después del inicio oficial de las fiestas comenzará el reparto de regalos, y a las 8:30 será el turno de la exhibición de danzas a cargo de Amayur Danza Taldea. Cuando el sol se oculte, hacia las 10 de la noche saldrá el torico de fuego desde el boulevard, y un cuarto de hora después comenzará el primero de los conciertos programados para hoy, el del grupo Pseudobanda. A la medianoche se interrumpirán los conciertos para que los asistentes que se animen ataquen el baile de la era, se animen a bailar ese baile de la era, y a las 12:30 se retomarán los conciertos a cargo de los grupos Iruga Baby y Skatu, que tienen previsto comenzar hacia las 2 de la madrugada. Nos acercamos a Berriozar y hablamos de la matriculación en la Escuela de Música Municipal para el curso 2012-2013. A partir del próximo lunes 28 de mayo y hasta el día 30, el alumnado actual de la Escuela de Música podrá realizar la matrícula para el próximo curso 2012-2013. Y una vez finalizado ese plazo, tocará el turno a los nuevos alumnos y alumnas entre los días 4 y 8 de junio. El horario de matriculación será de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. El centro ofrece la posibilidad de aprender música a partir de los 4 años y sin límite de edad, y los niños y niñas empiezan a esta edad en un primer ciclo especial, y a partir de los 8 años se comienza el plan general, consistente en 8 cursos. Y no podemos dejar de mencionar ese Día de Berriozar que tendrá lugar mañana, una celebración festiva en la que se pretende que sea un encuentro de gentes de Berriozar alrededor de la Plaza Eguzki. Ya tenemos el programa entre manos y podemos adelantaros todas las actividades que tendrán lugar mañana sábado alrededor de la Plaza Eguzki. A partir de las 9 saldrán las auroras del coro Sant Esteban del Club de Jubilados. A las 10:30 la comparsa de Gigantes y Cabezudos comenzará su calejira desde Lanceluce y a partir de las 11 se instalará la Feria de Artesanía en la Plaza Eguzki con encuentro de encajeras, talos elaborados por Esculán, Feria de Animales, un programa de hábitos saludables, labores tradicionales de confección y rocódromo. A partir de las 12 en el mismo lugar tendrá lugar la actuación de las danzas chiqui de Ulargui. A las 12:30 saldrá la banda de música Doñua en Pasacalles y a las 2 del mediodía llegará el turno de los calderetes en el Paseo Basoa. A las 5 de la tarde llegará el turno de los juegos infantiles con la ludoteca Cholín y la actividad de plástica con la Pima Ausensi. A las 7:30 actuarán el grupo de danzas Chorizuri y la fanfarre Bizkargain, así como un grupo de danzas nicaragüenses de la mano de Asnina. Y a las 9 menos cuarto de la noche llegará el rock de la mano de los Corleone. A las 9 habrá karaoke en el centro juvenil y a las 10 bailables con los gaiteros de Aizaldi. El programa finalizará a las 10:15 de la noche con el Toro de Fuego. Y esa es la programación prevista para el día de Berriozar de mañana. El ayuntamiento también ha organizado unos campamentos urbanos para este verano dirigidos a niños y niñas nacidos entre los años 2000 y 2008. El campamento comenzará el 6 de agosto y finalizará el 24 del mismo mes. El horario de estos campamentos urbanos será de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía y habrá grupos en castellano y en euskera. El plazo de inscripción será del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9:30 de la mañana a 1:30 del mediodía. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 para las personas no empadronadas. Hablamos ahora de 1512, del 500 aniversario de la conquista y de esa charla organizada por la Sociedad Zuloalai que tuvo lugar en euskera el mes pasado y que ahora llega el turno de esa misma charla en castellano. El ponente nuevamente será Fermincho Sánchez y la cita será el próximo día 5 de junio, martes a las 8 de la tarde en la Sociedad Zuloalai. Y si antes hemos comentado los campamentos urbanos organizados por el ayuntamiento para niños y niñas, no podemos dejar de mencionar el campamento juvenil de verano organizado por el Gaztelecu, por el Centro Cívico Juvenil y por el Ayuntamiento de Berriozar en Ribadesella, Asturias, para los días 25, 26, 27 y 28 de junio. Un campamento dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años que incluye la estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en canoas y también descenso de cañones y otras actividades. El precio es de 110 euros, 60 euros al realizar la inscripción y 50 una semana antes del campamento. Y podéis inscribiros hasta el próximo 10 de junio en el Centro Cívico Juvenil, aunque si necesitáis más información podéis acudir al propio Centro Cívico o a llamar al teléfono 617-734-062, 617-734-062. más actividades para el mes que viene. Hablamos ahora de ese curso de radio organizado por Berriozar y Irratia y por Eguzki Plaza Elkartea. Un curso abierto a todas aquellas personas que quieran hacer un programa de radio, que tengan interés en hacer radio. No hace falta tener experiencia previa ni tener estudios específicos. Basta con tener ganas de participar en este proyecto de hacer radio en Berriozar y Irratia, y nosotros te enseñamos todo lo que necesites. Para inscribirse basta con mandar un email a berriozarirratia@gmail.com, berriozarirratia@gmail.com, hasta el próximo 13 de junio, indicando vuestro nombre y apellidos y un número de teléfono de contacto. La parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio y recordamos que el curso es completamente gratuito. Y brevemente hablamos de los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol previstos para este fin de semana, aunque poco tenemos que decir, y es que se nota que vamos llegando al final de la temporada. Cada vez hay más grupos que tienen descanso, otros que ya directamente han cogido las vacaciones. En concreto, para este fin de semana solo hay un partido, solo hay un señalamiento. El equipo de Berriozar Cadete A se enfrentará al Navarro Villoslada mañana sábado a las 11 de la mañana en Tajonar. Ese será, por tanto, el único partido de fútbol que podremos ver aquí, que podremos ver dentro de los programados por el Berriozar Club de Fútbol. Así que con este señalamiento terminamos nuestro bloque informativo y más información en próximas ediciones del Berrión Informativo en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.